días de matanza. Las heridas de pasado. Y estamos acá en el sexto bloque de la Enredando la Mañana, si las cuentas no me fallan. Y estamos con una comunicación especial, ¿no? ¿Nos fuimos a Jujuy, Nati? Así es, nos fuimos al norte del país, ese norte tan querido, tan ahí, esos lugares que a los cuales tanto hemos disfrutado, quienes hemos podido llegarnos allá, bien al norte, a Libertador General San Martín, allá donde la transnacional Ledesma expande sus macabros ahí tentáculos en toda la producción de papel y todos sus derivados. Pero además, en realidad es una zona que es también un símbolo de resistencia y de lucha de lo que viene siendo desde hace ya 34 años la Marcha del Apagón, que tendrá lugar este año en el jueves 21 de julio. Y para conversar un poco, ya nos va a dar más precisiones ella, estamos en comunicación con Martina. Ella es la compañía del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, y nos comunicamos para que nos cuente un poco cómo viene esta semana de la Marcha del Apagón allá en Libertador. Hola Marti, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martina? ¿Cómo está la temperatura por allá? Y mira, el pronóstico es que acá los días van a ser los más fríos, pero por lo menos hoy el sol nos está acompañando espectacular. Las noches, así que los que vengan, se traen bastante abrigo para la noche. Pero el día está hermoso. Así es, porque es una marcha, no casualmente Martina habla de los que vengan, porque es una marcha que efectivamente convoca a muchísima gente del lugar, pero también muchas viajan desde distintos lugares del país para participar en esta histórica marcha. ¿No es así, Marti? Sí, nosotros hoy ya estamos recibiendo delegaciones, compañeros que están llegando de Buenos Aires y que viene un grupo del ballet, docentes, jubilados, o sea que andamos justamente a las corridas. En este momento nos están esperando la gente de prensa de Libertad para hacernos las notas y empezar, o sea, estamos a full. Porque la marcha es jueves 20. Ah, 20, años, bien. Justo a 41 años vuelve a caer un jueves, que coincide con las rondas de las madres, que es más o menos la línea que nosotros venimos manejando, que es sostener la lucha de las madres en todo el país. Entonces marchar los jueves a las 3 de la tarde. A esto se acompañan distintos actos que empiezan mañana, y bueno, coincide que justamente con la fecha del apagón, donde más gente se llevaron, que fue el día 20, porque fueron varios apagones. Así que este año es jueves 20, la Marcha del Apagón. Marti, ¿querés contarle a la audiencia, que probablemente muchas y muchos no conozcan, qué fue la noche del apagón allá en Libertador? Bueno, la noche del apagón, en realidad fueron varias noches, varios apagones, unos totales, otros que solamente se hacían en las calles. En ese momento, si bien Ledesma dice que no, pero todavía la usina era controlada por ellos, o sea que dieron la orden de bajar y que se cortaran la luz. Fue una noche de oscuridad. Eran los primeros días donde se festejaba el día del amigo, todavía no se hacía grandes rasgos. Invierno, muchos estudiantes venían, otros se iban. Acá se utiliza mucho que los chicos adolescentes andan a estudiar a otras provincias. Así que, se cortó la luz, así, totalmente, en los dos pueblos, Libertador y Calilegua. Tanto de las calles como de las casas, y empezó un operativo en conjunto con gendarmería, policía y civiles, los cuales eran puestos por Ledesma, que manejaban las camionetas de Ledesma, las cuales fueron reconocidas, ¿no?, en las últimas presentaciones judiciales, pero lamentablemente para la justicia pareciera que no es suficiente como para seguir procesando a Blaquier y Ledesma, que son la cara visible de toda esta responsabilidad civil a la cual nosotros planteamos. Se corta la luz, comienza el operativo, como fue en toda la metodología en todo el país: patear, romper, llevar, gritar, no esperar. Entre ese día se llevaron entre 400 personas de las dos localidades, la mayoría fue de Calilegua, imagínense, una localidad muy chiquitita donde se desaparezcan entre 200 y 300 personas en una noche, se siente, no es que se fueron llevando de a uno. esos compañeros y compañeras eran trabajadores azucareros, eran estudiantes, eran amas de casa, había docentes, se llevaron de todo, a todo. Para nosotros fue un operativo el cual comenzó durante todo el mes de julio, que se dedicó a la gente de Ledesma y Calilegua, y Ledesma así en su conjunto, que tiene que ver Libertador, Calilegua, Salar, Fraile Pintado, las localidades de la región. Y los estudiantes que estaban en Tucumán, ¿no?, que son los primeros que empiezan a desaparecer. En un operativo en conjunto con toda la zona norte que tenía el ejército, y apoyados por todos los civiles que estaban empresariales, donde muchos de nuestros compañeros se encuentran y van a parar al centro clandestino de detención, que es determinado como Guerrero, en la zona de Guerrero, que en un tiempo, en ese tiempo pertenecía al obispado, el cual le cede al ejército para que hiciera sus operativos clandestinos ahí y lo utilizara como un centro clandestino, ¿no? El cual después de mucho tiempo es reconocido por los compañeros sobrevivientes, que sin el testimonio de ellos seguramente mucho no se podría haber avanzado. Así que bueno, eso es la noche de la paz, que nos ha dejado un saldo de 33 compañeros desaparecidos, entre ellos hay compañeros que desaparecieron, estuvieron presos desde el 74 y 75 cuando se interviene el sindicato azucarero, y bueno, desaparecen en el periodo de la dictadura luego de lo que fue la noche del apagón, ¿no? Así es. Que bueno, eso es un resumen un poco lo que fue la noche del apagón o los apagones del Edema. Así es, Marti. Y bueno, vos mencionabas justamente el sindicato de azucareros, y en estos días también siguen siendo objeto de persecución, ¿no? Sabemos que fueron las elecciones hace poco. Sí. Este sindicato tuvo varios intentos, hasta el 88 más o menos, de tener recuperado y en manos de los trabajadores, pero bueno, la patronal y la embestida de la derecha que crecía con Menem hizo a que los sindicatos otra vez volvieran a ser burócratas durante bastante tiempo, hasta el 2011, que es recuperado por un grupo de trabajadores, los cuales se animan y hacen un trabajo muy minucioso de poder recuperar para los sindicatos, el sindicato para los trabajadores, ¿no? Restituyendo las asambleas, haciendo participar a como corresponde la funcionalidad del delegado, parándose firme a una patronal la cual venía cómoda durante casi más de 30 años de nadie que le levante la voz. Así que a este sindicato sin duda no le ha sido fácil afrontar todo esto, pero se lo ha hecho sin duda alguna con el apoyo de todas las organizaciones sociales y sindicales que apuntamos a defender a la democracia de los sindicatos. Todos los años que este sindicato ha tratado de hacer una avanzada en paritaria y mejorar sus condiciones, siempre ha sido arremetido por la patronal. El año pasado los que han podido estar acá han sido parte de una lucha de más de 8 días donde los trabajadores azucareros, después de ser reprimidos, deciden tomar la ruta y pelearla sobre la ruta cuando bajaba la política de Macri y Morales, de que aquí nadie, en Jujuy sobre todo, ¿no?, con ejemplificar de que aquí nadie, el primer ejemplo fue poner presa a Milagros Sala y después desarmar todas las organizaciones sociales posibles. Entonces aquí nadie podía reclamar ni manifestarse. Sin embargo, los azucareros tomaron la ruta durante 8 días. Nos tocó justamente sobre la víspera de la marcha del apagón, donde por suerte todos los compañeros y compañeras que vinieron se solidarizaron. Tal es así que terminamos la marcha en la ruta, consideramos que no podíamos hacer un acto en la plaza cuando a metros teníamos a compañeros luchando por sus derechos y nadie los escuchaba. Prácticamente sobre el momento de la marcha les llega a ellos casi una solución del conflicto, cosa que fue aplaudida por todo y habrá un abrazo único con los trabajadores azucareros y su familia. Así que y este año no es distinto, si bien no están en la ruta, pero han tenido una avanzada desde la parte política sindical, donde han tratado de desvirtuar las elecciones. Ya hace un mes que la vienen peleando, donde el Ministerio de Trabajo hace lugar a denuncias sin fundamento, suspende 48 horas antes 2 elecciones mandadas por asamblea, donde la asamblea unánime con más de 1000 participantes le da el visto bueno a esta comisión para que continúe adelante y haga las elecciones, y el ministerio una vez más, horas antes, menos la última vez, menos de 12 horas, suspende, manda un comunicado ordenando a la Junta Electoral que suspenda las elecciones. Así la verdad es una arbitrariedad total, desconociendo el mandato unánime de la Asamblea, que es soberana, Y bueno, esto está claro, ¿no? El ministerio responde, Triaca responde a Macri, Macri amigo íntimo de los Blatier, y por supuesto el sindicato de los azucareros se ha declarado prácticamente una posición contraria y enemistada a Gerardo Morales, el cual ellos mismos reconocen haberle dado la mano para que hoy pueda llegar y que los ha traicionado, ¿no? Realmente reconocen el error que cometieron, me parece que eso es loable, y si ahora se paran en una posición donde sus voces son completamente críticas y no se callan ante nada. Bueno, es una cuestión que los trabajadores vayan aprendiendo cómo se hacen estas cosas y conociendo a los políticos que son oportunistas en determinadas ocasiones. Así es, Marti. Y te decíamos entonces, la cita es entonces el próximo jueves 20 de julio a las 15 horas, desde Calilegua hacia el Libertador. Es la histórica marcha, la edición. Sí. 41. Estrenamos la película Madre, se estrena, nos las mandan y estábamos viendo si llegaba el director. Se estrena mañana acá en un local de la zona. El día miércoles tenemos la vigilia en la Plaza Central, donde va a ser una vigilia con mucho arte, porque son cuatro obras con una intervención también entre el público que tiene que ver con la noche del apagón, para ir acompañando. Es una vigilia que empieza a las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, y al otro día tenemos un acto tradicional en la Escuela Normal, donde vamos a colocar una baldosa en conmemoración a los 16 exalumnos desaparecidos de esa escuela, ¿no? Y a la tarde, 15 horas, estamos saliendo desde Calilegua a Libertador para terminar acá en la Plaza Central, como lo hacían siempre las madres que nos acompañaron. Olga, Rita, que hemos perdido este año, la cual vamos a colocar una placa en conmemoración a ella cuando lleguemos de la marcha, ¿no? En homenaje a Rita Garnica, la cual hace un mes más o menos nos dejó. Así que son muchas actividades, y el 21 seguimos, seguramente vamos a hacer algo en el Triángulo, que también tiene mucho que ver con esta movida, donde cuatro civiles murieron por pelearle tierras a Ledesma, así que son las actividades que tenemos programadas por ahora. Dale, buenísimo. Entonces, Marti, muchísimas gracias por este contacto, por este viajecito al norte del país y a este lugar símbolo de resistencia y también símbolo de la complicidad empresarial con la dictadura sangrienta, ¿no? Cívico, empresaria y militar. Así que te mandamos un abrazo, mucha fuerza para estas actividades, y especialmente esperaremos las imágenes de este jueves con tantas ganas de estar por allí. Dale, estamos a disposición, ya saben, así que cuando quieran, nos contactan. Un abrazo para todos, y el que pueda venir, los esperamos. Así será. Un abrazo. Si recién te enganchabas, era Martina, compañera del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, allá de Libertador San Martín, contando cómo viene la marcha número 41 del apagón, esta marcha que se ha convertido en un símbolo de resistencia, un símbolo de la lucha de las madres, y hacia el cual viajan muchísimas personas de distintos lugares del país. También nos daba una semblanza de lo que ha sido la lucha del sindicato azucarero desde el 2011 en adelante, con el último intento de la burocracia y del Ministerio de Trabajo de impedir que se realizaran las elecciones. Así que terminamos este bloquecito volviendo acá a la ciudad de Córdoba para escuchar algún nuevo temita musical que nos tenga preparado Franco, y seguimos el Enredando las Mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.